Al día que se sabe lo mismo que de las últimas semanas, seguimos sin convocatoria del gobierno. Lo que está cambiando es la actitud de los judiciales. Hoy tenemos una concentración en la corte mucho más voluminosa y fuerte que la de la semana pasada. La bronca en los juzgados, en las oficinas va creciendo al pasar de la semana, y entender que nuestro salario cada vez vale menos y que la provincia se niega a abrir la convocatoria. Así que, bueno, como venimos diciendo, nos cuesta entender cuál es la estrategia de la gobernadora, pero por este camino lo único que va a lograr es cada vez mayor conflictividad y mayor movilización de lo judicial. A propósito de eso, decís que hay mucha gente y también hay composición con otros. Hoy se está dando jornada de lucha en otros lugares. Es una situación que no solamente le toca a judiciales. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Pablo, de judiciales? Bueno, como vos decís, nosotros de la concentración nos vamos a reunir con una importante columna de gremios estatales. Se suma al conflicto propio salarial los 600 despidos que hubo en el Hospital Posadas en las últimas 48 horas, con lo cual los compañeros de ATE tienen también un incremento del conflicto y de la masividad del reclamo. Pero la clave de la discusión tiene que ver con que el 15% de aumento que le propuso Vidal a la administración pública, y es lo que también quiere instalar en el resto de los gremios que aún no fuimos convocados, es un porcentaje de aumento que no cierra por ningún lado, que está produciendo cada vez más rechazo, y la única forma de revertir el incremento de la conflictividad es sentarse a discutir de vuelta con los gremios, proponer una suma acorde con los reclamos que venimos haciendo, y es la única manera que nosotros vemos. Pablo, sabemos que también el reclamo es por dignificar el trabajo y dignificar el salario, en este caso de los judiciales de la provincia de Buenos Aires. Aproximadamente, ¿cuánto es el salario para tener en cuenta? Digo, ¿cuánto cobra un judicial en este caso para pensar que el 15% de aumento en esta cuasi paritaria no es justo y no es suficiente? Mira, el salario del ingresante al Poder Judicial hoy está en 9.280 pesos. Es un salario que es casi la mitad de lo que se establece de la canasta básica familiar establecida por la Junta Interna del INDEC, teniendo en cuenta que no tenemos cifras oficiales, atento a la situación nuevamente irregular del INDEC, con lo cual, a pesar de que los judiciales tenemos en algunos casos mejores salarios que otros sectores del Estado, tenemos un sector importante de compañeros trabajando muy por debajo de lo que está establecido como el costo de vida de una familia normal. ¿Han tenido situación de cesantías o despidos dentro de los trabajadores del gremio? En el Poder Judicial no tenemos despidos, nosotros tenemos un altísimo porcentaje de los trabajadores en planta permanente, con lo cual las situaciones de despidos que se vivieron en otros sectores del Estado con contratados, nosotros no las tuvimos.